Tiempo perdido por gente que no vale para nada, gente que me quiso herir. Esto va por esos hijos de puta que hablan más de la cuenta. Espero que lo oigáis. Esto va por vosotros, cabrones. Yo. Vivir ha sido un tiempo perdido, el dolor ya lo he reconocido. He andado caminos de desesperación y lo que he visto no es un error de refracción. El rap me libera como hacen pocas cosas, me lleva por la oscuridad hacia una cueva tenebrosa. No quiero ser oscuro, pero no puedo evitarlo. Hay gente que me carcome, que siga respirando, gente que solo se merece llevar muchas hostias, gente que no merece tener esa gloria. No se lo han ganado y me jode lo injusto. Cuidado que llega Efis, no te mueras del susto. Me toman por una broma, métete en mi cabeza. Si vieras lo que pienso no te atreverías, es certeza. Es la ignorancia de personas desgraciadas. Algunas mujeres no valen ni para hacer mamadas, al igual que algunos hombres que no valen ni para dar patadas. Y se creen los amos, vamos, solo perteneces a la masa. Hasta masa tan podrida y tan predecible, tus actos crueles hacia otros ya son visibles. Tiempo perdido entre vidas y tormentos, en rap yo muestro mis verdaderos sentimientos. Mi rap destrozará a toda esta muchedumbre que crean problemas y pa' encima no lo asumen. No lo asumen, y ese es el gran problema. Para cambiar las cosas hay que asumirlas. Soy yo más valiente que tú, te joderá, pero esa es mi actitud. Si no te gusta, pues sufre con tu envidia. Para mí Mataró será mi franquicia. Dirás que soy violento para hacerme daño, lo soy con vosotros y os parece extraño. Yo me defiendo, vosotros sois los que me atacáis. Yo soy el mártir, vosotros os pudriréis. Solo me meto con los que me han jodido. Te veo sorprendido por todo lo que has oído. No esperabas que tuviera tantos huevos, pero si los tengo tendrás que adaptarte a ellos. Podría nombrar a muchos y a lo mejor lo haré. Ya he pensado en ello y ni me moveré. Tenéis envidia, se ve a miles de kilómetros. Me da la risa vuestro merecido sufrimiento. No me rendiré, cansarás tú antes. Yo lucharé aunque sea sin guantes. Me pegaré con quien quiera que me pegué y joderé a cualquiera que me envenené. Tiempo perdido entre vidas y tormentos, en rap yo muestro mis verdaderos sentimientos. Mi rap destrozará a toda esta muchedumbre que crean problemas y pa' encima no lo asumen.